Marimar y la Miel, Chemi Ladis en Nacoñumán, Piñantati, soy la vocera de los hermanos Trangol Galindo y nos encontramos en una instancia en la que hemos estado difundiendo el caso junto al caso Lutzinger y la verdad es que lo que necesitamos ahora es el apoyo de la gente porque más adelante vamos a necesitar movilización por el caso Iglesia, porque ya el Pablo y Benito han sido condenados a 10 años y un día de prisión, sin pruebas, sin argumentos, más que nada por presión política del poder económico de la región y del país, Chile, invasor en nuestro territorio ancestral. Entonces, como se agotan, se comienzan a agotar las posibilidades de justicia, necesitamos recurrir a lo más esencial, que es el apoyo de la gente. Así que hacemos el llamado a las personas que tengan conciencia de lucha, que nos apoyen cuando necesitemos alguna movilización, que se manifiesten de una u otra forma, que difundan la noticia y que también se eduquen, autoeduquen en base a los procesos históricos que determinan nuestros territorios. No solamente territorio mapuche, sino que también territorio chileno y cómo fue la historia y averiguar todo eso y difundirlo. Así que esa es mi invitación, es la invitación de la familia a apoyar la defensa de la inocencia de los hermanos Trangol, porque ellos son inocentes, así como todos los otros casos, caso Lutzinger, caso Huracán, vice versa de todos los casos que están en nuestro territorio y que también acá en otros territorios también han sido inculpados muchos lamien que son luchadores sociales por en realidad luchar solamente contra el sistema. Allá en nuestro territorio se llama le llaman terrorismo, aquí le ponen otro nombre, pero en realidad es lo mismo. Así que unámonos, trabajemos juntos, porque esta lucha es de todos. Así que seamos parte y involucrémonos, unámonos, compartamos nuestros intereses. Esa invitación también se la dejo a todos y bueno, estamos defendiendo la inocencia de Pablo y Benito Trangol Galindo y la vamos a seguir adelante, así que Marichihueu también, Huehuaín, Peucayal.